Me cogió una mina, copia, me quedó Kitty. Me gustan las señoras, pero también la Kitty. No quiere hijos, pero tampoco le skinny. Si se mueve rico es porque ella es medio freaky. Me cogió una mina, copia, me quedó Kitty. Me gustan las señoras, pero también la Kitty. No quiere hijos, pero tampoco le skinny. Si se mueve rico es porque ella es medio freaky. Es una perra, pero también una gata. Es medio ninfómana y el pobre no me engaña. Le gustan las armas, parece sicaria. Se la metí una vez y a mi pene se engancha. Le gusta mi garcha, le gusta mi garcha, le gusta mi garcha. En medio ni forma de ella, el pobre no me engaña. Ese culote se ve mejor a cuatro patas. Tiene los labios secos, pero ya sacó la baba. No le gusta la violencia, pero le canta mi arma. Por el culo, por la boca, por la concha de tu hermana. Ese culote se ve mejor a cuatro patas. Tiene los labios secos, pero ya sacó la baba. No le gusta la violencia, pero le canta mi arma. Por el culo, por la boca, por la concha de tu hermana. Me cogió una copia, me quedó Kitty. Me gusta la señora, pero también la Kitty. No quiere hijos, pero tampoco la skinny. Si se mueve rico es porque ella es medio freaky. Me cogió una mina, copia, me quedó Kitty. Me gusta la señora, pero también la Kitty. No quiere hijos, pero tampoco la skinny. Si se mueve rico es porque ella es medio freaky. Sí, es que tu novia quiere mi lechita, la concha. La tiene bien peludita. Me vine y solo metí la puntita. Mira que soy de River, vos orina en mi boquita. Es que soy orina en mi boquita. Es que soy orina en mi boquita. Mira que soy de River, vos orina en mi boquita. Me cogió una mina, copia, me quedó Kitty. Me gusta la señora, pero también la Kitty. No quiere hijos, pero tampoco la skinny. Si se mueve rico es porque ella es medio freaky. Me cogió una mina, copia, me quedó Kitty. Me gusta la señora, pero no quiere hijos, pero tampoco le skinny. Si se mueve rico es porque ella es medio freaky.